Operación, bienvenida a la Acá. IRU en la producción y en la operación. Así que hoy somos cuatro en este Enredando las Mañanas, aquí desde los estudios de Zumba la Turba. Así es, Zumba la Turba haciendo el enredando el informativo nacional de la red, ¿no? Y para, mira, acá justo hay un apunte acá de algún programa que he hecho y dice, la radio es así, es crítica. Los debates están siempre atravesados de preguntas. Así que Nos dejan mensajitos nuestros colegas. cuestioname lo de la fiscalina, todo lo que quieras, porque la radio está para eso, para el disenso, para debatir. Sí. Y este programa en particular, porque bueno, no, nos tomamos la tarea de amplificar las voces que están en los territorios reclamando, exigiendo y construyendo esperanzas. Así que desde el informativo de la RNMA, este programa colectivo que hacemos las radios de la red, largamos nomás los motores, ¿te parece? Así es, en el día, mira, en el día del cumpleaños del subcomandante Marcos, acabo de leer Hoy. eso, hoy es el día, en el 57, nació el subcomandante Marcos, este ¿Cómo personaje, sabemos esos datos de las personas que viven casi en la clandestinidad? y porque ¿Sabemos su Kim Maya yo me también? enteré por Twitter, así que no sé, parece que no debe ser muy secreto la fecha de nacimiento del subcomandante Marcos, que allá se dio a conocer con toda esa gesta del Ejército Zapatista Liberación Nacional en el año nuevo de 1994, Exacto. ya con un montón de años de un proyecto de lucha y de reivindicación ancestral de los derechos de los pueblos originarios allá en México y en realidad de todos los oprimidos, los sectores marginados por la sociedad. Así que bueno, Le mandamos un saludo para tirarte una entonces. efeméride, seguro que nos está Hoy es el escuchando. cumpleaños de un personaje menos célebre también de la política cordobesa, que es nuestro gobernador, pero eso lo podemos Ay, saltear, si sí, querés. bueno, A 2 días sí. del equinoccio de invierno, ¿qué más Está nos bien. falta? No, hoy juega, hablando del equinoccio, ojalá el equinoccio, lo que está cerca, le traiga suerte. Hoy es el último partido del grupo de la fase clasificatoria del Mundial Femenino. Juegan las chicas de la selección a las 4 de la tarde con Escocia, buscando un triunfo para clasificar a los octavos de final. Con el empate puede haber chance, hay que esperar otros resultados. Así que bueno, se supone que los tres que tenía que enfrentar es el más menos fuerte Escocia, así que habría chance. Así que bueno, mirá cómo nos convertimos en un programa de deportes Ay, también, sí, ¿no? me encanta y Sí, lo que le sí. molesta al Marco me No, no, fascina a ¿cómo te mí. lo? Y a la noche juegan los chicos, a ver si contás De como eso no vamos a de hablar, eso no porque acá vamos a lo que hablar. incomoda Bueno. es que sean las mujeres las que están en la cancha, así que eso ya No. lo vamos a ningunear absolutamente y no nos interesa todas las críticas que nos quieren hacer porque nosotras queremos hablar de las compañeras que están en la cancha Está bien. incomodando y molestando a un espacio simbólicamente ocupado únicamente por Está bien, varones. sí, así es. El miércoles pasamos una larga entrevista a una técnica de fútbol y profesora de historia docente, Rafael y Verónica, si no me equivoco, Realizada por la radio Che, que les exactamente, mandamos Lisandro de un la radio saludo a Che. todo Rosario y a todo el país. Marco, vamos a largar, ¿te está esperando tu entrevistada o Sí, no? estamos en un ratito, ya vamos a hablar, vamos a ir con la primera nota. Adelantamos un poquito esta situación de un montón de personas, 10.000 en Córdoba, pero hay alrededor de 150.000 afectados solo en créditos hipotecarios, con estos famosos créditos UBA que al principio de este gobierno lanzaron como la solución a los problemas habitacionales de los ciudadanos argentinos y hoy está siendo algo que les está estrangulando la economía porque con un indexado con el precio del dólar y la inflación, estas cuotas que parecían que iban a ser una panacea se están haciendo imposibles de pagar por un montón no sé si ya le cabe la palabra beneficiarios de estos créditos. Así que en un ratito vamos a estar hablando con una abogada que los está representando. Están queriendo presentar unos proyectos de ley, declarar una emergencia en ese sentido. Ya vamos a estar hablando de eso, entre otras cosas. Entre otras cosas, así que si te parece y si nuestro operador estrella está listo, vamos a un cortecito musical y largamos con, porque tenemos 5 temas para conversar hoy Dale. en el Enredando las Mañanas Sí. y Y como no podía ser de otra manera, arrancamos con unos inconvenientes técnicos, así que ya estamos, ya nos corre el reloj. Mira, yo creo que para sostener un poco de dignidad, yo diría, digamos, empecemos a decir que nos quedamos dormidas, está ¿no? Bien, porque sí. Siempre estamos con el mismo problema. Yo creo que la audiencia ya dice, ¿pero qué les pasa? Estos son un pedazo de inútiles. Bien, bueno. Así no, que... no, no. Bien, bueno, ¿qué querés? Si al, se apaga la luz en dos países por un problema que tiene el Estado Nacional, no vamos a tener problemas con técnico nosotros también. Además, algo menor. Nosotros lo sumo 15 minutos, nos demoramos. Sí, bueno, en Córdoba todavía no andan los semáforos y sí. se colapsan los ¿cómo se dice? No sé ni... esos caños gigantes, tamaño... Sí, un caño de tamaño agua, monoambiente. Sí. Y bueno, ahí está... Y estamos con la mitad de la ciudad, o sea, una de las vías... de tránsito principales de la ciudad colapsadas, así que sí, así que bueno, un día de miércoles. Miércoles. Si nuestro operador está listo, vamos ya con un temita musical y largamos con este enredando de miércoles desde Zumba la Turba. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la. Entonces, al aire de este Enredando las Mañanas de día miércoles por la Red Nacional de Medios Alternativos, el informativo de la red. Y ahora rápidamente pasamos a la primera nota que habíamos adelantado. Estamos en comunicación con Julia Irasoki. Ella es abogada, está representando a un grupo de, decíamos recién, no sé si hoy en día decir beneficiarios de los estos créditos UBA, estos créditos que anunció el gobierno nacional allá por el 2016, que iban a ser una solución definitiva para disminuir el déficit habitacional estructural, según decía ellos mismos, y que hoy en día, producto de cambios en las reglas de estos créditos, más toda la situación económica que dista muchísimo de ser lo que el gobierno decía que iba a ser, con una tremenda inflación, estos créditos hoy en día se están volviendo muy difíciles y en algunos casos imposibles de pagar las cuotas por parte de las personas que accedieron a ellos. Entonces se están organizando y están reclamando medidas al Estado Nacional y al Congreso, concretamente proyectos de ley para declarar una emergencia, moratoria, suspensión de ejecuciones hipotecarias, etcétera. Pero bueno, para hablar de esto con más profundidad y más detalle, vamos a darle bienvenida al Enredando a Julia, para que ella nos cuente mejor de qué va toda esta problemática. Buenos días, Julia, te saludamos acá desde el Enredando, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Todo muy bien, gracias a ustedes por la invitación para charlar un rato. Bueno, gracias por atendernos a vos. A nosotros, a partir de por ahí de contactarnos con algunos compas docentes y otros trabajadores, nos fuimos enterando de esta problemática tan grave y bueno, queríamos desarrollarla. No sé si para empezar podés contarnos, o sea, no es muy fácil, entiendo, pero un poco más en detalle lo que dije yo, ¿en qué consisten estos créditos UBA, que creo que en principio se llamaban UBIS por la sigla y después pasaron a ser UBA, ¿no? Está en lo correcto. Los créditos UBA tienen un nacimiento allá por el 2016, se crean, en realidad son una conjunción entre una ley que es la 27.271 y unos decretos de necesidad y urgencia y unas comunicaciones del BCRA, que, bueno, a un titiachero de los bancos se transformó la unidad de valor inmobiliario, que era la unidad donde por el cual se iba a indexar en la ley, y se modifica por un comunicado del BCRA y se empieza a trabajar específicamente con la unidad de valor adquisitivo, que es en la actualidad la cual se usa para actualizar o indexar los capitales de los deudores de los créditos UBA. Para pasar el limpio, para no volver tan locos a los oyentes, si vos sacaste un crédito UBA en el año 2017 en $1,000,000, hoy al banco vos le estás debiendo $2,000,000. O sea, tu deuda se duplicó en un 100%. Claro. Sí, tremendo, porque esto tremendo. Cuando fueron anunciados estos créditos se hablaba de un contexto económico y se vendía esto como promesas de campaña, incluso como cosas que se iban a hacer, pensando en un contexto donde no iba a haber la inflación que ha habido en todos estos años, ¿no? Exactamente, gran parte del colectivo de autos convocados obviamente sacaron un crédito a los fines de adquirir su casa en la confianza, bueno, en la confianza de lo que el gobierno dijo en sus novedades o en su campaña, de que íbamos a tener una inflación por debajo de un dígito, y bueno, ahí estamos a la fecha con una inflación de casi el 60% interanual, ¿no es cierto? Y además, tengo entendido que vos creo que mencionaste rápidamente recién que con un par de decretos, uno del Banco Central, otro del presidente Macri, se fueron modificando las reglas de juego, digamos, ¿no? Sí, como todo, las reglas de se van modificando de medidas que en definitiva van en contra de los intereses de los tomadores de crédito. Y lamentablemente tenemos que hoy llegar a la situación de tener que introducir amparos, sean amparos individuales o acciones de clase, los fines de la defensa de los derechos del consumidor. Claro. Porque no solamente no se informó adecuadamente que la actualización de capital se iba a hacer por inflación, sino que tenés un montón de cláusulas abusivas dentro de estos contratos hipotecarios que hacen aún más gravosa la cuota, como por ejemplo la venta absolutamente compulsiva de todo lo que son paquetes bancarios, seguros de vida, seguros de robo, seguros de tarjetas de crédito, cuentas corrientes, que fueron sometidas indiscriminadamente y de manera compulsiva cada uno de los tomadores de los créditos UBA. Claro, quedas atado a un montón de reglas que después te impone el banco y que vos no le podés decir que no. Exactamente, ni más ni menos. Además, que iba a agregar que según estaba leyendo algunos materiales, que incluso se está planteando que este es el decreto de Macri donde exceptúa estos contratos de la prohibición de indexar, creo que es así, vos corregime si estoy confundido, se está planteando que ese decreto es anticonstitucional, que va en contra de lo que es el Código Civil. Sí, nosotros tenemos una ley que es del año 2000, del año 1991, que es la 23.928, que prohíbe expresamente indexar los capitales. Claro. Desde el punto de vista, por lo menos a mi criterio, creo que el decreto de necesidad y urgencia de Macri es inconstitucional, atento a que un decreto va en contra de una ley de orden público donde prohíbe expresamente actualizar capitales por medio de un índice, que claro, es lo que específicamente se está haciendo con estos capitales. Ni hablar que estamos indexando o actualizando con un coeficiente de inflación que es gravoso, confiscatorio, que va obviamente acelerado casi en un 100% con respecto al índice de variación salarial, para pasar el limpio. La inflación va muy por encima de los salarios de la gente. Claro. Por tanto, la relación cuota-ingreso, hoy tenés una relación cuota-ingreso con los tomadores de créditos UBA en un 50%. O sea, la cuota le come el 50% del salario a los trabajadores. Claro, cuando en un principio se hablaba de alrededor de un 25%, ¿no? De así hecho, es. De hecho que no iba a superar lo que uno podía pagar por un alquiler, y hoy se ven los números y las cosas que cuentan algunos beneficiarios, están muy por arriba de lo que sería un alquiler, lo que están teniendo que pagar por mes, ¿no? Pero totalmente, eso no hace falta ni ser un erudito ni un economista. Te tomas, vas a cualquier buscador de alquileres y te vas a encontrar, por lo menos en Córdoba Capital tenés alquileres de clase media, de una casa de dos dormitorios, un alquiler normal, común y corriente, está entre los 7.000 y los 14.000 pesos. En ese rango tenés alquileres de todos los estilos y especies. Y si yo te digo que tengo varios autoconvocados que tienen una cuota de 47.000 pesos, y estamos hablando de que la cuestión de igualdad frente a un alquiler está absolutamente desfasada. Claro, sí. Julia, te habla Romina, buen día. Te quiero hacer una pregunta, porque para quienes no somos especialistas y nos cuesta entender algunas cosas. Cuando vos decís que no se puede actualizar capital, ¿qué quiere decir eso? O sea, porque de por sí, en todos estos créditos hipotecarios, estamos hablando siempre de una cuota de interés o de, incluso con el procrear que tenía el kirchnerismo, un margen de tiempo en el que vos no sabías cuánto iba a ser la cuota, y que entiendo que eso es parte de esa indexación que había con algún tipo de índice. Y ya que estamos abriendo esta pregunta, capaz si podés comparar cómo era antes u otras formas de toma de créditos para la clase media que quiere acceder a una vivienda propia, como para también entender cómo esto se hace cuando no está sujeto a los intereses o a la especulación bancaria, financiera o anda a saber de quiénes, que es lo que estamos entendiendo que está sucediendo ahora con las uvas o con estos créditos uvas. Buenísima tu pregunta y bueno, creo que entendiste perfectamente cómo es la historia. Bueno, los créditos Procrear del anterior gobierno no se actualizaban. El capital que te prestaba el banco no se actualizaba bajo ningún concepto con ningún tipo de coeficiente. O sea, vos pedías $1,000,000 y eso era lo que vos tenías que devolver. Por supuesto, con una tasa de interés que estaba subsidiada en ese momento por el gobierno. Entonces, si vos pedías $1,000,000 para comprar la casa, en definitiva, vos devolvías $1,000,000 más una tasa de interés. Eso es el sistema Procrear sin UVA. El sistema UVA o el sistema Procrear UVA, vos pedís $1,000,000 y ese $1,000,000 se actualiza diariamente por la inflación. Discúlpame, te corto a lo que se refería Romy cuando preguntaba por el capital. Ese $1,000,000 inicial es lo que se denomina el capital, ¿no? Exactamente, es lo que yo pido para pagar parte de mi casa. Entonces, si yo pido $1,000,000 en la época del procrear sin UVA, ese $1,000,000 no se actualizaba, no se indexaba. Vos siempre debías $1,000,000 más los intereses. Claro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Sí. Con el tema Procrear UVA o el sistema UVA, el capital se actualiza por el índice de inflación, entonces el capital va subiendo a medida que va subiendo la inflación, más el interés. O sea que no solamente que se me va acumulando el capital por el índice de la inflación, sino que también le pago al banco los intereses correspondientes. Es un negocio redondo para los bancos. Ah. Creo que se entendió, lo expliqué bien. Sí, perfecto, sí. Julia. Y lo que queda ahí también abierto es el rol, o sea, vos acabas de decir, es un negocio redondo para los bancos, pero acá está jugando el Estado como garantía de ese negocio redondo para los bancos. Por supuesto, desde la óptica, a ver, ningún banco puede prestar bajo ningún concepto si no hay una política que va que la arma el Banco Central y el Banco Central en sintonía finísima con el Ejecutivo Nacional. Entonces, estos créditos UVA, yo no digo que no hayan tenido las mejores de las intenciones, pero al día de la fecha me parece que el gobierno tendría que entender que es un sistema que fracasó. Claro. Y fracasó de acuerdo a lo que te estamos contando. O sea, imagínate una familia que gana $30,000 y tiene una cuota de $15,000, ¿cómo hace para vivir con $15,000 cuando ya tenemos todos los índices que nos explique el INDEC? Una familia de clase media necesita $30,000 para vivir. Claro. Sí, una locura. No, es una locura. Julia, ahí te quería preguntar acerca de la organización que están llevando adelante. Esto, la gente que adquirió estos créditos, porque se están organizando no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, y vos estás representando, ¿no?, a un grupo de personas que están con esta problemática. No sé, contanos un poco concretamente en qué se está basando para luchar contra esta situación. Creo que tengo entendido que estaban queriendo presentar proyectos de ley para declarar una especie de emergencia en este sentido, ¿no? Sí, yo estoy integrando un colectivo que está a nivel nacional, que es el colectivo Hipotecados UVA. Tenemos desde página web, página de Facebook, Instagram, Twitter, nos pueden encontrar como Hipotecarios UVA a nivel nacional. Estamos en la casita blanca con celeste. Sí. Estamos trabajando en dos vías, la parte política y la parte judicial, lamentablemente. En la parte política estamos trabajando con varios proyectos, aunque no lo creas, hay en danza más de 14 proyectos de ley de emergencia de los créditos UBA, así que por lo menos tendría que decirte que hay 14 legisladores a nivel nacional, entre senadores y diputados, que entienden de alguna manera u otra la necesidad de una ley para acomodar esta situación de desequilibrio contractual entre los bancos y los tomadores de crédito y las familias que están endeudadas exclusivamente y por culpa exclusiva de una inflación galopante que no se pudo sostener. De esos 14 proyectos de ley, bueno, el colectivo está impulsando dos específicamente, uno que está parado hace ya bastante tiempo en diputados y parado porque el diputado Madeo no nos abre la comisión de finanzas. Ese dictamen, ese proyecto de ley que es de la diputada Macha, ya tiene un dictamen favorable de la comisión de vivienda, pero bueno, no, hace más de 5 meses que la comisión de finanzas no se abre y por tanto no se puede tratar el proyecto. Claro. No está habiendo voluntad política, digamos, no. De solucionar este problema de tantos ciudadanos. Yo te diría que la verdad es que más allá de estos porque... más allá de estos diputados que sí están intentando, pero en general no habrá una bajada desde el gobierno nacional a sus representantes en el Congreso para que realmente busquen una solución a esta situación. Sí, yo supongo que de alguna manera y en este tránsito electoral a la presidencia de la nación, creo que los políticos nos van a tener que dar alguna resolución, por lo menos en una primera instancia, porque la verdad es que los autoconvocados no llegan a diciembre. Claro. Con una inflación del 3-4% mensual, te imaginarás que yo ya tengo gente que no puede pagar la cuota, que hace 3 o 4 cuotas que no paga. En octubre van a empezar las ejecuciones hipotecarias. Y la verdad que están obligando a todos los tomadores de los créditos a iniciar acciones judiciales y colapsar el circuito judicial. Claro. 130.000 créditos hipotecarios. Ni hablemos de los créditos prendarios UBA, ni hablemos de los créditos personales UBA. Sí, sí, acá tengo unos números. En total, los tres que decís vos son alrededor de 400.000 personas afectadas. Damnificados, sí. Son 400.000 familias. Exactamente. No estamos hablando de personas, sí, sí, unitarias, porque si vos tenés 2 millones de pesos de deuda, indefectiblemente estás cortándole la salud mental y física a tu propia familia. Claro. Porque además, una cosa para aclarar, ¿no? También, no solo que la situación económica no fue la que pensó el gobierno, decía el gobierno que iba a ser en relación a la inflación, a estos índices económicos, sino que en relación a gente que ha pedido estos créditos y después ha perdido el trabajo, está hoy en una situación de estar desocupado, que también se suma otra dificultad a la hora de poder afrontar estas deudas, ¿no? Exacto, todo se junta. Y hablemos que estás hablando de que una familia hoy tiene que entregar mayor porcentaje de su salario para pagar las tasas y servicios públicos, que antes eran un porcentaje muchísimo menor al que son actualmente. Claro. Y si a eso le sumas que tenés que pagar, que tu capital todos los meses se está actualizando por una inflación que es galopante, imagínate que nosotros tenemos una inflación del 3% o del 4% mensual, cuando Bolivia o Chile la tienen anual. Claro. O sea, el mismo porcentaje que nosotros tenemos por mes, Chile y Bolivia lo tiene por año. Sí, una locura. Una locura. Julia, ya tenemos que ir cerrando. Te quería hacer la última consulta. Yo al estar leyendo un poco ahí algunas materiales que me mandaste para que me vaya informando, me venía a la cabeza la cuestión de la situación de lo que fue cuando explotó la famosa burbuja en Estados Unidos en alrededor del 2008 con las ejecuciones hipotecarias masivas. También ha pasado en España. ¿Hay posibilidad que vayamos a un escenario así similar con esta situación? Y si no toman cartas en el asunto, el gobierno que nos metió en este problema, y la verdad que va a haber muchas familias que no van a poder pagar las cuotas, y que los bancos van a estar obligados a ejecutar, porque, a ver, poniéndote del lado de los bancos, te diré que ellos tienen la obligación, por una cuestión estatutaria, de ejecutar a la gente que no paga. Ellos no pueden no ejecutarlo. Claro, tienen una obligación para con sus socios. Entonces, esto tiene que indefectiblemente tener una solución política, y la solución política es por intermedio de una ley. Los bancos ya tuvieron su gran ganancia en el 2018 porque tuvieron una ganancia del 121%. Creo que ninguno de nosotros ganó el 121% en el 2018. No, no. Y con respecto a la burbuja inmobiliaria que vos bien estás diciendo, efectivamente nosotros vivimos el 2017 y el 2018 una burbuja inmobiliaria. Si vos compraste en esos años un inmueble que valía, que todos los inmuebles se cotizaban en dólares, en $100,000, hoy no lo vendes en $100,000. Porque la detracción y la recesión que hoy está, que dura hace 3 años que está sufriendo la Argentina, no se vende nada. Entonces tu propiedad que vos compraste en $100,000, hoy no vale $100,000, hoy valdrá 80, 70. Entonces perdiste entre un 20 y un 30% el capital que vos pusiste en su momento, en dólares, ¿no? Sí, sí. Bueno, Julia, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir el tema, esperemos que nuestros representantes finalmente se hagan eco y traten alguno de todos estos proyectos de ley que se están planteando para darle una solución a todos estos ciudadanos que están con este gran problema. Estoy viendo acá el aumento del valor UVA desde marzo del 2016 hasta hoy, 164%. Es una cosa tremenda. Así que bueno, vamos a seguir el tema, a ver cómo avanza, y cualquier cosa en algún otro momento te volvemos a molestar para seguir conversando. Por favor, cuando ustedes lo necesiten y lo requieran. Un abrazo a los dos. Abrazo, chao. Y ahí pasaba Julia, abogada de las familias afectadas por la negligencia estatal, podríamos decir, el abuso estatal, porque aquí hay una clara responsabilidad estatal en que esta situación se haya disparado de esta manera, y que en todo caso lo que hace es incrementar el déficit habitacional, que en Argentina ataca no solo a los sectores populares, sino también a las clases medias trabajadoras que viven de sus salarios, de sus sueldos. Sí, no, es tremendo. Déjame que desconfíe si es solo negligencia o es abuso, como decís vos, si no sabían verdaderamente que esto iba a suceder. Así que bueno, es tremenda la situación. Así que bueno, vamos a seguir un poco el tema en esta semana a ver cómo avanza. Vamos a un cortecito musical. Si nuestros, ahora tenemos a Les dos operadores ahí en los controles, la Iru y el Manu. Sí, a ver con qué nos sorprenden. Yo quiero un tema local, por favor, un tema de Córdoba. Oh, no, ya me hicieron siempre caras. Te pone presión la Romy. Sí, estás pidiendo mucho, me hubieras avisado antes, me ponía a buscarlo. Me ha pasado cuando he estado de aquel lado. Voy a buscar. Vidrio, que me ponen presión así. Lo que quieran. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. Las radios. Luego el comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plas, Cavallo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Cocinen a la madre de Cavallo, papá. Tu nombre, su alteza, la melodía me lo exige escuchar. Y bajo cantando solo. cielo, planteando las callecitas ventosas de tu ciudad. Sonido de las ciudades, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Sonido de las ciudades, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Me lo repite al pasar. Apareciendo cosas, otra etapa de la vida resiste, otra vez se agita. Viaje largo hasta mi pueblo, encuentro de fantasía Adolfo González Chávez. Sonido de las ciudades, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Sonido de las ciudades, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Me lo repite al pasar. Aquellos que van con su alma en desvelo, aferrándose a un cenicero. Muy oscura la calle desierta, un refugio de la vida incierta. En el aire flotan los recuerdos, como polvo aspiramos el tiempo. Esperan sentados, cada uno conserva en su vaso la cruel soledad de la vida al quedar la botella vacía. Ellos ven al fantasma del miedo, ese ángel vestido de negro que ronda buscando heridas, las que se abren con las melodías. Melodías que siempre se encienden en acordes que nunca se pierden. Son canciones que salen del alma y la euforia corrompe la calma. Pero si algo le damos al cuerpo, porque ya no tenemos consuelo, será la única manera de sobrellevar este invierno. Dios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma. Estamos ya en el segundo bloque. Tercer bloque del Enredando las Mañanas, el programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos ahora en comunicación con Aldana Sacia, que es abogada de Basta es Basta, Entre Ríos Sin Agrotóxicos, que nos va a comentar las últimas novedades en lo que ya es una polémica nacional, porque intervino el propio presidente de la Nación cuestionando... ¿me escucho bien? Perdón. Cuestionando la restricción de 1000 metros a las fumigaciones a las escuelas, y que en los últimos días está rodando el comentario de que el gobernador por decreto iba a interceder para disminuir esa restricción. Recordemos que mediante un fallo judicial de la provincia de Entre Ríos se establecieron los 1000 metros de distancia para fumigaciones terrestres y 3000 para aéreas en los cultivos lindantes a los establecimientos escolares. También Entre Ríos llevó adelante el primer juicio por fumigaciones en una escuela rural, y bueno, son los antecedentes que han cristalizado para que avancen las luchas contra este modelo que contamina y enferma, que es que ha sojizado los territorios nacionales. Aldana, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. ¿Nos escuchás bien? Sí, la escucho bien. Muy buenos días para usted y para la audiencia. Bien, bueno, muchas gracias por establecer esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Y bueno, nos gustaría que nos puedas comentar cómo se está viviendo allí en el territorio de Entre Ríos esta embestida contra las restricciones para proteger algo básico como es la salud de niños, niñas y de los trabajadores y las trabajadoras de los establecimientos educativos. Mira, la verdad que se ha convertido en una lucha, y bastante ardua y difícil, porque bueno, por un lado estamos las organizaciones y por el otro lado está el propio Estado con todo su aparato gubernamental y las organizaciones, las más llamadas organizaciones del campo. ¿Hola, me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, bueno, nosotros primeramente, como bien dijiste, tuvimos una sentencia para proteger a los niños y a las docentes y a los docentes que acudían a las escuelas rurales en todo el territorio de la provincia, en un total de 1000 escuelas. Uh-huh. Bueno, porque veíamos que había un montón de consecuencias que se estaban vivenciando en estos niños y que debía haber un parate y decir, bueno, empecemos a proteger a nuestros niños, no solo por casos de intoxicación aguda al momento de alguna aplicación o que le hayan rociado por encima algunos aviones fumigadores en los establecimientos, sino por causas crónicas o a largo plazo, como por ejemplo muchos niños con cáncer, muchos niños con leucemia, lo que daban un dato bastante alarmante para lo que es el resguardo y la salud de los niños. Entonces viabilizamos esta acción, que fue bastante complicada de llevar adelante, porque bueno, tuvimos que hacer un montón antes de presentarla, un montón de andar y recolección de pruebas y demás. Entre ellos, ese caudal probatorio que tiene esta causa tiene fundamentación científica de estudios realizados por expertos y especialistas de la Universidad de La Plata en territorio entrerriano, específicamente en escuelas rurales, en 20 escuelas en las que se analiza aire, agua y suelo, y también en sangre de 80 niños. Uh-huh. Los datos evidencian resultados alarmantes, y como por ejemplo, daño genético a la población infantil analizada, que no puedo dar a conocer todavía bien los datos porque falta todavía avanzar en la comunicación a los padres, porque los resultados de ese estudio han salido hace muy poquitos días. Uh-huh. Lo que sí sucedió es que en el mes de diciembre el gobernador de la provincia saca un decreto reduciendo esas distancias de a 100 y de 3.000 a 500. Y bueno, nuevamente las organizaciones presentamos una acción para que se anule ese decreto, que fue por eso que el presidente Mauricio Macri expresó expresó lo que expresó en el mes de marzo, hablando, haciendo referencia a una ley, pero bueno, era una sentencia que anulaba ese decreto. Nosotros ya tuvimos un decreto primero que redujo esas distancias de protección. La sentencia segunda, que fue la otra causa, en la segunda causa, tiene como fundamento decir que el Estado disminuyó esas distancias sin haber hecho ningún tipo de... sin haber presentado ningún tipo de aval científico ni técnico, porque el fundamento del decreto fue el manual de buenas prácticas agrícolas, la resolución interministerial por la cual se habilitan las buenas prácticas agrícolas, que hablan de cómo hacer que la gota de veneno llegue mejor a la planta, no cómo proteger la salud de la población. Y por otro lado, claro, había todo un antecedente administrativo en ese decreto que daba cuenta que habían intervenido el Ministerio de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Producción de la provincia. Y es alarmante el fundamento, ¿no?, con el que considera que estuvo avalado el decreto del Estado provincial, porque hay un informe, que el informe que supuestamente avala la reducción de distancias, que parte del Ministerio de Salud, específicamente del director de Epidemiología de la provincia, que dice que a él le cuesta mucho decir si las distancias son o no las convincentes para mantener el resguardo de la protección de estos niños, porque él dice que la clasificación de estos productos es tiene un modo de considerar la toxicidad que no es la correcta, porque cuando se está clasificando un producto como banda verde, banda roja o habilitado para fumigarse más cerca, estos productos tienen en cuenta, estos estudios de hablar de ese aval tienen en cuenta el grado de toxicidad aguda y no la crónica. Entonces empiezo a hacer... Aldana, te hago una pregunta, sí, porque me perdí ahí. ¿Ese dictamen, sí, está dentro del decreto del gobernador o dentro está del fallo? Está dentro del expediente administrativo que da origen al decreto. Antes de salir el decreto se hacen una serie de pasos, de consultas, claro, dentro de las áreas técnicas. Y ahí es donde el área específica del Ministerio de Salud dice que, bueno, que esta consideración que se tiene en cuenta para clasificar los productos que se van a tirar a esas distancias, no hay que tenerlas tanto en cuenta, porque hay otro modo de contaminación, que es la crónica, que se da a lo largo del tiempo, que puede tener unas consecuencias mucho más severas y graves que las que tiene una intoxicación aguda, porque una intoxicación aguda se manifiesta el momento de la aplicación con algún broncoespasmo, alguna epidermis, algo que se manifiesta rápidamente, pero las consecuencias a largo plazo podrían ser leucemia, podrían ser esterilidad, podrían ser cáncer, podrían ser un sinnúmero de consecuencias que hace un relato que el propio juez lo clasifica como espeluznante. Dice, lo único que hace es dar un panorama espeluznante sobre el estado de situación en el que nos encontramos los entrerrianos. Claro. Entonces, es como casi muy incoherente. Claro, es contradictorio totalmente con la decisión del gobernador provincial. Sí, porque uno lee esos datos de epidemiología, además tira cifras muy alarmantes diciendo que nosotros no tenemos registro justamente de intoxicación, porque cuando se hacen los registros están basados en subregistros. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a veces cuando alguien sufre una intoxicación o tiene una consecuencia que pueda ser asimilado con los agroquímicos o los agrotóxicos, se lo nombra en algún registro, pero a veces no. O sea, cuando llega un niño con un broncoespasmo, en cualquier consulta no se le pregunta si estuvo cerca de una sustancia agroquímica, o a la madre que llega con un aborto espontáneo, etcétera, etcétera. Entonces los registros no son en base a la realidad, sino claro, que son subregistros que van surgiendo cuando se nombra la palabra agrotóxico a lo largo de algún registro que se haya dado en los centros de salud. Entonces, bueno, todos los datos daban como para que, tal como lo dijimos, que nos presentamos a la nulidad del secreto, sea anulado y se anuló. Bueno, pues las organizaciones del campo salieron a reclamar cortando las calles, haciendo un tractorazo frente a la Cámara de Gobierno, exigiéndole al gobernador que urgentemente dicte otro decreto bajo amenaza de cortar el túnel subfluvial, etcétera, cortar rutas nacionales de importante circulación. Bueno, entonces en esa movida estamos con un apriete, por así llamarlo de algún modo, una intimidación por parte de los productores para que el Estado nuevamente sancione, reglamente, dicte alguna normativa que nuevamente los vuelva a proteger a ellos en cuanto a sus aplicaciones y no a los niños. Uh-huh. A lo que nosotros les venimos contestando hace un tiempo que desde las organizaciones exigimos al Estado que conforme una mesa de diálogo para una transición hacia otra manera de producir que es posible, como la agroecología. Y bueno, en esa necesidad de una mesa de diálogo se conformó un foro de agroecología que ahora el 28 de junio tiene la tercera sesión y en el cual, bueno, hay un montón de personas y de organizaciones y de entidades preocupadas y analizando la viabilidad y la posibilidad que es real, certera, de la transición hacia otro modo de producir en los campos de Entre Ríos. Uh-huh. Y más que nada en estos lugares donde según el fallo no se pudiera aplicar veneno. Que lo único que no se puede hacer es aplicar sustancias venenosas. Después se puede hacer lo que quiera. Se puede sembrar tradicionalmente, se puede tener ganadería, se puede tener cualquier tipo de producción que no utilice veneno. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros de la mano a toda esa controversia que va surgiendo y de la representatividad que tienen estas entidades, que es el 2% de los productores de toda la provincia, pero dicen representar a todos cuando no es uh-huh. así, pero lamentablemente son las voces que se escuchan. ¿Desde qué agrupaciones se están presentando? ¿Desde Federación Agraria, Sociedad Rural o desde las técnicas? Exacto. Es mesa de enlace. Uh-huh. Entera, o sea, están representadas todas las entidades, pero bueno. Es como más que nada es un pie de poder más que una representatividad, porque como te digo, en Entre Ríos la Federación Agraria tiene un 2% de productores agremiados. Uh-huh. Entonces, bueno, hay muchos productores que no se enteran y que no saben cómo hacer. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo es que el Estado acompañe a estos productores y no sancione un nuevo decreto avalando la distancia, sino que por el contrario acompañe a los productores que se ven afectados por el decreto con algún tipo de medida de tipo exención impositiva, habilitación de créditos blandos, uh-huh. Habilitación de técnicos especialistas para que colaboren en la transición y no en la necesidad de salir por estas intimidaciones a sacar nuevas reglamentaciones que lamentablemente van en contra de cualquier resguardo y la protección a la salud, porque ahora se van a basar supuestamente en tipo de producción. La verdad que no sé en qué se pueden fundamentar como para dar marcha atrás uh-huh. una sentencia que les está diciendo que deben avalar científicamente la ausencia de daño. Claro, Aldare, además para ser serios y serias, ¿no? 3.000 metros o 1.000 según el tipo de fumigación que hagan, tampoco es que es una dimensión exorbitante como para que no puedan producir, o sea, en realidad ellos pueden continuar haciendo ese mismo modelo si continuaran, aunque sea estas restricciones, ¿no? Ya si hablamos de la transición es interesante ir pensando qué estrategias se pueden dar para que efectivamente quienes están atrapados en deudas o en las dependencias con este modelo que lo controlan, sí, efectivamente unos pocos, pero las restricciones, o sea, no le imposibilitan producir, en realidad el modelo continúa con restricciones que simplemente lo que hacen es crear pequeñas zonas de resguardo. Claro, lo que pasa es que como al ser 1.000 escuelas, ellos lo que avalan es que son 300.000 hectáreas que estarían dejándose de producir, uh-huh. que la supuestamente dicen ellos que es el total de hectáreas que tienen producidas en Entre Ríos trigo, o sea uh-huh. que para ellos es un porcentaje muy grande. Uh-huh. El tema es que, bueno... ¿Cuántas hectáreas, perdón que no se escuchó bien? 300.000. Uh-huh. Claro. Es un porcentaje bastante amplio, pero siempre si hablamos de fumigaciones aéreas y si hablamos de escuelas, claro, que estén todas lindantes a campo, porque sí, no todas, sí, las escuelas hoy están lindantes a campo. Exacto. Es un número tirado así, haciendo una... Sí, sí, habría que analizar en detalle porque es probable que no sea eso. Claro, exactamente así es lo que uh-huh. nosotros decimos, porque bueno, justamente ese mensaje es el como que torna catastrófica la medida e inviable por la cantidad de hectáreas que son. Y nosotros decimos que ese dato no lo tiene nadie, ni el propio uh-huh. Estado. O sea, el censo agropecuario se hace a nivel nacional y bueno, y el Estado no sabe ni siquiera cuáles son las parcelas que se siembra, que se uh-huh. siembra, que no se siembra. Sí, sí. Entonces, bueno, en ese estado de situación estamos, bastante complicado, porque la verdad que nosotros desde la organización no queremos acudir otra vez a instancia judicial, pero lamentablemente no nos queda otra salida, porque el gobierno nunca nos ha recibido al diálogo, nunca ha participado con nosotros de una mesa de información como para que pongamos sobre el escritorio del gobernador los datos de daño genético que tienen los niños en, que acuden a estas escuelas, uh-huh. Que torna también un poco irresponsable su proceder, porque bueno, con semejantes datos hay que firmar un decreto sin tener uh-huh. en cuenta este dato. Pero bueno, mientras tanto vamos viendo y vamos actuando sobre la marcha. Por ejemplo, ayer es como que todo el día recibimos comunicaciones de productores que viven cerca de las escuelas que necesitan saber cómo hacer para poder producir sin aplicar veneno. No somos las organizaciones las que debemos salir productor a asesorarlos cómo actuar técnicamente. Eso es justamente lo que nosotros estamos exigiendo del Estado, que el Estado se inculque el compromiso de salir a capacitar a los productores que están que se ven afectados por el fallo, afectados uh-huh. como dicen ellos, porque en realidad no sería una afectación, pero bueno. Mientras tanto vamos recibiendo noticias positivas y esperanzadoras de productores que sí quieren modificar su modo de producir y que les interesa saber cómo. Bien, bueno, Aldana, entonces estamos ahora a la espera de que este nuevo decreto no salga. Entonces exhortamos también a que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de marcha atrás, entienda. Aparte, realmente me pareció muy fuerte lo que contaste de que en el mismo decreto hay dictámenes de funcionarios provinciales que están marcando la peligrosidad de este modelo, sí. Que aquí en Córdoba las madres de barrio Ituzaingó nos enseñaron a decir que es un modelo genocida. Entonces, sí. Las acompañamos, los micrófonos están abiertos para ustedes, para lo que necesiten comunicar, y bueno, quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Bien. Bien. Pasaba Aldana Sacia. Exacto. La abogada del Foro Ecologista. Bueno, contando esto, estaba pensando, ¿no? Lo que comentabas al principio de que Mauricio Macri apenas uh-huh. salió ese amparo que llevaron adelante el Foro Ecologista junto al sindicato docente, que esto está uh-huh. bueno subrayarlo. El sindicato docente fue una de las de los actores protagónicos, que sí, sí. Eso, y como apenas salió ese amparo, Mauricio Macri salió a pegarle con todo ese uh-huh. que iba en contra de la posibilidad de producir, y como siendo de un signo político, y bueno, ahora tenemos un gobernador que acaba de ganar, que es de otro signo político uh-huh. y está totalmente alineado con el planteo de Mauricio Macri en sus políticas, ¿no? Sí. Para ver que esto no es una cuestión de partido, ¿no? Es una cuestión de alianza uh-huh. económica entre sectores políticos, sectores productores, empresarios y multinacionales también. Sí, así es, Marcos. Y ahí está bueno lo que rescatás también del sindicato de docentes, porque acompañaron y muy de cerca la decisión de Mariela Leiva, la primer docente en llevar a juicio el caso de las fumigaciones rurales en la escuela donde ella estaba trabajando, lo cual no es fácil en un contexto rural tomar esa decisión de relaciones interpersonales muy cercanas, donde bueno, el sindicato ahí la apoyó y acompañó a esta docente que logró el primer juicio y condena por fumigaciones en escuelas, y que es un antecedente muy fuerte a nivel provincial y nacional. Sí, así es. Y bueno, sería bueno que esta experiencia de ocuparse de esto la tomen otros sindicatos, por ejemplo, la UPC de Córdoba, porque acá también hay escuelas uh-huh. fumigadas y sí, hay sí. gente organizada para luchar contra eso, y a nivel del organismo sindical que nos representa no tienen eco para nada. Uh-huh. Exacto. Bueno, Marcos, si te parece, vamos un cortecito musical. ¿Quién nos sorprenderá? Nuestro operador estrella. Ya veremos. Thank you.

el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. En Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvimos de la pausa musical del corte. Estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas, llegando a las 11:30 justamente de las mañanas. Y pasamos rápidamente a un nuevo tema. Estamos en comunicación con Jorge Nahuel desde el sur del país, desde Neuquén, porque vienen, digamos, malas noticias. Hace unas semanas atrás habíamos hablado con él mismo celebrando un fallo absolutorio del LOF que estaba ahí resistiendo en la defensa de su territorio contra todos estos atropellos relacionados con lo que es el mega emprendimiento de petrolero de Vaca Muerta, donde están ocupando y usurpando un montón de territorio ancestral, territorio mapuche. Y bueno, ese fallo, y además lo celebramos también como un antecedente muy fuerte en lo que hace al reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, de los pueblos nación aquí en Argentina, y que la absolución de los integrantes del LOF Campo Maripé era una reivindicación, si se quiere, de las luchas y del derecho a la preexistencia de los pueblos nación indígenas. Así que bueno, ahora tenemos que cronicar un movimiento en contrario a eso, ¿no? Uh-huh. Y para eso estamos en comunicación con Jorge. Hola, Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Maribel y compañeros, gracias por la comunicación. Bueno, tal cual ustedes lo expresaban en la introducción, acá estamos viviendo momentos muy emotivos, ¿no? Para bien y para mal. La Cámara de Apelaciones, que es una instancia de la justicia neuquina, volvió atrás el fallo del juez Ranisoli, que había absuelto a la comunidad Campo Maripe, y convoca un nuevo juicio. Un nuevo juicio que yo les comento, compañeros, no le tenemos ningún temor, porque ahora vamos a tener la posibilidad de sumar nuevos testigos a todo lo que es el derecho que la comunidad afirma, que es la posesión tradicional que ha tenido sobre ese lugar, tanto así que son nacidos y criados en ese lugar. Pero esta justicia absurda, ridícula, subordinada al poder de las petroleras, totalmente funcional a eso, tiene la caradurez de volver a realizar un juicio que va a servir como una tribuna para el pueblo mapuche para seguir denunciando que todo esto es una gran farsa, que nos quieren hacer respetar instituciones que realmente están totalmente devaluadas en un marco de una supuesta democracia que es solamente una democracia empresarial para castigar a los más pobres. Y por eso te digo que no le tenemos ningún temor al juicio, vamos a ir a ella, vamos a presentar nuevos casos, nuevos testigos, para demostrar de que la impunidad que quieren aplicar acá las petroleras para imponer el fracking no cuenta con la legitimidad, no cuenta con el aval popular. Estamos todos muy indignados como población, no solo mapuche, sino también la población de Añelo, que el otro día bloqueó un día y una noche la ruta a Vaca Muerta para reclamar porque por la total inseguridad que hay, muere la gente en la ruta porque se ha triplicado la población y no hay ningún tipo de servicio de seguridad, y tuvieron que estar un día y una noche bloqueando una ruta que es fundamental para la economía neuquina para lograr que le instalen un semáforo. ¿Te dan cuenta lo que es la burla de todo este capitalismo, que lo único que hace es lucrar, saquear, usurpar a plena luz del día y deja solo pobreza a su alrededor? Claro. Hay un tremendo escándalo porque ya van casi una decena de muertos de trabajadores petroleros en accidentes que son fatales, porque o mutilan o matan a los trabajadores por el ritmo de explotación que hay, por la falta de seguridad que hay. Hay constantes derrames que han generado escándalo y denuncias internacionales, y todo eso en el marco de una supuesta alegría y felicidad que tenemos que tener por Vaca Muerta. Así que no nos extraña para nada que haya vuelto para atrás esto, porque ese es el rol que tienen hoy las instituciones políticas y de la justicia. Claro. Sí, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo interpretaban este cambio tan radical? O sea, en realidad el confundido era el otro juez, digamos, desde el punto de vista de los intereses de los capitales, ¿no? El juez que en primera instancia había fallado a favor de la comunidad. Claro, nosotros sabemos que cuando vamos a la justicia, esta justicia empresarial, esta justicia para los ricos, vamos con varios goles en contra, nosotros vamos más preparados a perder que a ganar. Lo del juez Ravizzoni fue excepcional y por eso generó tanto impacto, porque se supone que la justicia acá está para fallar a favor del desarrollo y el progreso y no a favor de los pobres. Claro. Entonces, como fue excepcional, este grupo de jueces ordenaron la situación, volvieron a poner las cosas como corresponde. Es decir, somos una justicia para los ricos, somos una justicia elitista, los pobres no tienen derecho, y con el viejo argumento de que el orden y el progreso pasaron por arriba de ese fallo y vuelven todo para atrás. Como te decía, no nos sorprende porque es la lógica de este capitalismo voraz, este capitalismo impune, y estamos preparados porque es parte de la historia del pueblo mapuche, estar todo el tiempo en permanente batalla, ¿no? Así que nos prepararemos para el nuevo juicio que se puede llegar a avecinar. Eso te iba a consultar. ¿Se realiza un nuevo juicio o así como habían apelado el fallo del juez Ravizzoni, ahora ustedes pueden apelar este nuevo fallo del Tribunal de Impugnaciones? Nosotros lo apelamos y lo elevamos al Superior Tribunal de Justicia, sí, para que ahí, en esa instancia máxima a nivel provincial, definan si es lógico que una comunidad nacida y criada en un lugar puede ser considerada usurpadora y un empresario que logró su título en las peores épocas de la Argentina, que fue la dictadura militar, si ese empresario puede llegar a tener más derechos que una comunidad preexistente. Eso lo hacemos considerando de que queremos exponer a la justicia, ¿no?, para que realmente digan dónde están parados. Pero vuelvo a repetirte, nosotros no es que somos fatalistas, somos totalmente optimistas y la esperanza de que vamos a cambiar esta situación nos moviliza. Pero estamos siempre preparados para lo peor, porque así es que nos hemos educado y nos hemos criado en este sistema miserable en el que vivimos. Claro. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo esta comunicación con el Enredando las Mañanas. No sé si querés contarnos algo más, algo de cómo van a continuar las próximas acciones. Aquí los micrófonos del Enredando las Mañanas están abiertos para solidarizarnos y para amplificar en todo el territorio nacional la lucha mapuche, las voces de la lucha mapuche. Bueno, gracias, compañeros. Nosotros sabemos que contamos con ustedes y desde ya nuestro reconocimiento. Lo que yo les digo es que la lucha mapuche sigue, como dice el canto de nuestros loncos, y vamos a estar preparados para esta instancia. Tenemos otros juicios en puerta porque la justicia está trabajando arduamente para criminalizar y para perseguir penalmente a las comunidades que resisten. El poder político tiene toda su expectativa puesta en esta justicia para que, en lugar de resolver políticamente, criminalizan y persiguen judicialmente. Nosotros mismos, como autoridad de la Confederación, estamos en una causa por instigación. Pero también ocurren cosas esperanzadoras y buenas. Estamos próximos a celebrar el Año Nuevo Mapuche, el 24 de junio. Como cada 24 de junio nos reunimos, invitamos a la sociedad neuquina a que nos acompañen en este evento maravilloso que genera la naturaleza cada 24 de junio, que es renovar su ciclo vital, que es volver a que todo comience a renacer, esa época donde se acaban las largas noches y empieza el sol a salir más temprano y la lluvia acompaña todo ese proceso de vida que la naturaleza renueva cada año para nuestro bienestar. Y junto con ello nosotros somos parte de la tierra, por lo tanto nos sentimos con mucha fuerza, con mucha energía para los tiempos que se vienen. Muy bueno, che. Bueno, te agradecemos el contacto y bueno, también acá celebramos el Año Nuevo Mapuche, y bueno, que nos renueve a todos y a todas para seguir luchando contra estos poderosos, estos capitales que quieren cada vez más un mundo para pocos, ¿no? Jorge, muchas gracias por el contacto y en cualquier otro momento seguimos conversando. Te mandamos claro un abrazo. Que sí, claro que sí, compañero. Mucha fuerza para ustedes. Tengo que ir. Ahí pasó Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche Neuquina, que nos contaba, bueno, no sé cómo describirlo, esta porquería de sistema judicial que criminaliza y persigue al pueblo nación mapuche, a los luchadores en general, y que defiende los intereses hoy de las petroleras, hoy de los empresarios, que van cambiando de nombre, pero que en definitiva representan a un mismo sector, que es ese sector de los poderosos. Me quedo con lo que también cerraba Jorge, el poder político está apostando a resolverlo en la arena judicial porque sabe que es una vía para criminalizar y no para discutir políticamente quiénes son los que nacieron, crecieron y tienen el derecho a seguir en ese territorio, ¿no? Así es. Me quedo con esto de que dice que no ¿con son qué te quedas vos? Que no son fatalistas, que siempre a pesar de bueno. Todo ese ataque de judicial de todo el Estado, ellos siguen siendo optimistas y lo ven como algo positivo, un nuevo juicio para poder seguir mostrando testimonios, testigos. Eso me parece muy buena, toda esa energía. Bueno, de gente que por ahí nos cuesta capaz nosotros entenderlos, ¿no? Ellos siempre hablan de un recorrido de 500 años de lucha, sí. Así que hay mucho aprendido ahí. Entonces, bueno, seguiremos atentos a cómo sigue todo esto. Bien. Otra corte, pausa. No vamos a entrar a debatir de nuevo si es corte o es pausa. Yo voy a un corte musical. Vos andá donde quieras, Marco. Yo me voy a una pausa. te propuse un trato. Yo no corro por lo oscuro, ella registra cada rato. Hoy hablé con mi memoria y nos reímos y lloramos. Me contó de nuestra historia y yo prometo defenderla. Tengo que permanecer, no me puedo distraer. Que más amo, sueño con que alguna vez se junten para ser yo. Tengo que permanecer, no me puedo distraer. Soy quien quiero, me desvelo, sufro. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos, ay, este nuevo operador no nos hace la señal, maestro, para que sepamos que estamos en el aire. Vamos a tener que volver a practicar lo de las señas, ¿viste? Después me tiene que pasar todo el lenguaje de señas, así ya sé cómo los códigos. Ah, están los cartelitos que hizo la gente, la chispa. Ah, bueno. Yo siempre quise tener una luz roja, pero bueno, en ninguno de los lugares que habito me lo aceptaron. Siempre anda, tenés que ir a los medios hegemónicos. Ah, calle, yeah. Así todo. Bueno, estamos ya... Che Guevara nosotros. Rojo. Tipo, nos quedó un poco arriba ese Che Guevara. Bueno, igual no podemos... Es un principio de la radiodifusión que no podemos estar hablando de cosas que la gente no se puede imaginar con nuestras palabras. Entonces, si nosotros levantamos la cabeza y hablamos para arriba, la gente no sabe que estamos levantando la cabeza y estamos mirando casi al techo para poder mirar esa fotito del Che Guevara que no sé quién la puso ahí arriba. Uno de esos que por ahí te venden, que esos... vinilos que los pintan, bueno, nosotros tenemos uno ahí con la cara del Che Guevara. Sí, tenemos un reloj que está siempre parado. ¿Qué está clavado en las 9 menos 10? Es que está siempre clavado ahí. En el aire de Zumba la Turba el tiempo no pasa. ¿Qué habrá pasado las 9 menos 10? Así que clavo el reloj. Bien, claro. Estamos en nuestro último bloque, el Enredando las Mañanas. Acabamos de perder 3 valiosos minutos hablando pavadas. Como si pero no bueno, quedaran temas. Es una inversión, para nuestra audiencia, para alegrarles esta mañana de miércoles, que es la tarea que emprendemos en esta comunicación de esperanzadora. La compañera que nos está esperando hace 3 minutos en línea está re contenta. Sí, también. Sí, ella. Ahí está. Bienvenida Florencia Reynoso al aire del Enredando las Mañanas. La compañera es la realizadora del documental Fuera Porta, un grito de lucha, que se va a estar presentando el próximo viernes 28 de junio en nuestra hermosa Piojera, el teatro recuperado aquí en la ciudad de Córdoba. Bueno, a partir de esa inauguración va a estar recorriendo todo el territorio nacional y las redes de internet este trabajo, que la verdad no solo de un tópico actual en la lucha provincial contra el extractivismo y el agronegocio, sino también un trabajo que para mí es de una dignidad y de un compromiso increíble el que han realizado desde la productora Patán. Bienvenida, Florencia. Hola, Ron. Hola a todos. Hola. Sí, la verdad que fue un proceso largo en el documental. Hemos trabajado casi 4 años, desde la investigación hasta concretar el proyecto en sí. La verdad que estamos muy contentos de poder ir concretando y cerrando un poco el círculo para que lo vean. Para que circule. Florencia, bueno, y además le podríamos contar un poco a la audiencia que nos está escuchando las distintas radios de la RNMA, que el corto es sobre la lucha que están llevando adelante vecinos y vecinas de zona sur de la ciudad de Córdoba contra la contaminación que sufren en el cotidiano por una empresa que de un día para el otro empezó a producir etanol a base de maíz transgénico fermentado al lado de sus casas. Es una planta enorme que hoy ya ocupa 6 hectáreas y que produce 300.000 litros diarios de etanol en las inmediaciones de las viviendas familiares de un barrio común y corriente como esos muchos que están a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Córdoba, y que ustedes se han tomado la tarea de acompañar ese proceso. Sí, acompañamos a la vecina en un proceso de transformación tanto nuestra como de ella. A recorrer estos 7 años, nosotros acompañamos desde 2015 a recorrer cada uno de los momentos en que se ha vivido, tanto interno como externo. El documental intenta también buscar esto que no se ve por ahí en los medios gráficos o no se ve en las redes sociales, qué es lo que está viviendo cada uno internamente y cómo lo lleva adelante, ¿no? O sea, esto ha sido un proceso no únicamente exterior en cuanto a las enfermedades que está causando, sino tan interno, y un proceso de resistencia que lo hemos intentado plasmar en el documental. Parte de esta transformación también fue nuestra. O sea, no creo que somos los mismos de hace 3 años. Seamos como a un punto de encontrarnos tanto con las vecinas que hemos formado casi una familia. Estamos muy emocionados porque se empiece a conocer esta problemática, que también ha sido muy invisibilizada en cuanto a los medios masivos que lo empezaron a soltar las manos. Los medios alternativos han sostenido mucho la lucha y me parece un material muy importante para que se pueda conocer. Y que nos permite una mirada un poco más en profundidad de un tema que, como vos decís, el cerco mediático hace que en los medios hegemónicos no sea ni siquiera contemplado. Esta familia, que es la propietaria de esta empresa, tiene contactos muy fuertes a nivel provincial con los medios de comunicación comerciales. Y que en los medios alternativos, bueno, venimos acompañando, pero no podemos dar profundidad muchas veces como lo puede retratar un trabajo audiovisual que en exclusiva recupera esta problemática. Y que yo resalto que es realmente el primer material que tenemos de este tipo sobre un aspecto que en nuestras análisis y en nuestras luchas contra el modelo extractivista, tenemos que profundizar, que hace a cómo se sigue desarrollando o desplazando como lógica específica de producción que extrae nutrientes y que no produce alimentos para los vecinos y las vecinas, para los ciudadanos y las ciudadanas del territorio nacional. ¿A dónde va esos millones y millones de kilos de maíz transgénico sembrado en los campos argentinos, ¿no? Entonces, no, nos trae como la posibilidad de empezar a armar una fotografía completa de ese proceso productivo. Nos trae la posibilidad de saber a dónde se está destinando esos litros y litros de agrotóxicos que son rociados sobre esas plantas de maíz transgénico. Entonces, bueno, la verdad es un trabajo que creo que va a contribuir un montón a la comprensión de las problemáticas actuales del territorio nacional. Sí, y también comprender la totalidad de lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Como decía recién, nosotros rescatamos mucho en cómo se ha vivido. Desde un sector hemos elegido San Antonio, pero también cómo se ha vivido en otros barrios, uh-huh. Cómo se ha expandido hasta llegar a mover a familias enteras a vivir a otros barrios. Uh-huh. Bueno, intentamos mostrar toda la realidad que fue sucediendo en estos 7 años y para que haya justamente como una idea completa de la problemática y lo que se vive. O sea, uh-huh. yo creo que hay que rescatar mucho que más allá de números que se puedan medir, hay personas que están sufriendo y eso es lo que más nos tiene que mover como jugadores. Uh-huh. Exacto, Florencia. Y te hago una pregunta, ¿no? Que hace link con ese sufrimiento que vos estás retratando y que es un poco ese objetivo del trabajo de ustedes, poder recuperar todo ese proceso que es subjetivo y colectivo de ese sufrimiento. Tenemos entendido, porque bueno, estuvimos ahí participando en la cobertura con un informe especial la semana pasada de lo que fue una de las últimas instancias del proceso judicial que llevan adelante vecinos y vecinas ahí de Barrio San Antonio por la ilegalidad de la planta de etanol. ¿Nos podrás hacer un breve resumen sobre, bueno, cómo sigue ese proceso y bueno, seguramente el estreno de tu documental va a abonar un montón también para dar visibilidad a esta instancia final del proceso judicial y esperemos también que pueda ser una instancia de cierre de un proceso de lucha que lleva 7 años. Particularmente fue un momento creo que esperado por parte de los y las vecinas. Creo que estamos a la espera por su parte de un fallo que tiene todo para cambiar la vida de todos los vecinos y vecinas colindantes a la fábrica y creo que esperábamos por supuesto una extracción ocular un poco más exhaustiva, pero bueno, es importante de que haya sucedido y que hoy el juez tenga noción de que está en todo su poder de cambiar una realidad, uh-huh. una realidad que viene hace 7 años y que puede realmente ser histórica. Uh-huh. Bien, Flor, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas, nos estamos quedando ya sin programa y bueno, vamos a estar ahí el 28 asistiendo al estreno con nuestra mejor ropa, obviamente, en la alfombra roja de La Piojera. Bueno, los esperamos el 28. Bien. Bueno, y pasaba ahí Florencia Reynoso, realizadora del documental Fuera Porta, un grito de lucha. Muy bueno, ¿eh? Me tengo mucha ganas de verlo. Sí. Ansiedad. Va a estar bueno. Sí, sí. Así que sí, vamos a estar en La Piojera, ahí, este espacio recuperado, como decías vos. Che, se nos estamos yendo, quedan 2 minutos de programa, pero queríamos por lo menos comentar 2 cosas que... 2 pedidos de justicia en relación a desapariciones. Una en Buenos Aires, en la localidad de Guernica. Hoy se están cumpliendo 4 años de la desaparición de Diana Estefanía Colman. Ella desapareció ahí en esa localidad en el 2015 y poco y nada se sabe hasta el día de hoy. Se están denunciando a las mafias de la trata que están por detrás de esto, la complicidad policial, el Estado que no hace nada, que no avanza en investigar esto, así que se sigue reclamando justicia. El sábado 22 del 6 ahí en Guernica va a haber una actividad con un conversatorio y una feria para seguir exigiendo justicia e investigación sobre esta causa, donde se preguntan dónde está Diana Colman y se le exige al Estado que haga algo. Y por otro lado, en el día de ayer se cumplieron 9 meses de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, acá en Tras la Sierra, en la localidad de La Paz. Desapareció y hasta el 18 de septiembre del año pasado, y hasta el día de hoy tampoco se sabe nada, la causa no avanza, y se le exige también a la Fiscalía ahí en Villa Dolores que actúe, así que ayer estuvieron marchando ahí en la localidad de La Paz, también exigiendo justicia. Y sí, así, hola a la audiencia, primero, estaba ahí en la producción, así como Irupe. Vos decís, Marcos, hace ya 9 meses que desapareció Delia Polijo, ella transitaba 7 kilómetros para llegar a la escuela. Al retorno de la escuela, ella atravesaba 3 parajes, la ven en el primer paraje, en el segundo ya no la ven más, así que sospechan de redes de trata o, bueno, de algún tipo de femicidio. La causa está a cargo del fiscal Castro, de la Fiscalía de Villa Dolores, pero bueno, todavía seguimos buscándola, seguimos viendo el paradero. Sabemos que estuvo trabajando también el equipo de antropología forense, estuvieron haciendo un rescate en la zona, pero bueno, todavía la causa no avanza a mayores, así que ya van 9 meses sin Delia Jerónimo Polijo. Pueden buscar allí en el Facebook, hay un grupo Buscamos a Delia Polijo para saber más información. Así es, y algo que vincula a los 2 casos, ¿no? Que la sospecha de las mafias de trata por detrás de ambos desapariciones. Uh-huh. Así que bueno. ¿Cerramos el enredando? Cerramos el enredando y bueno, y sumándonos a este pedido de justicia. Bien. Y aparición con vida. Un abrazo enorme a las familias, a las amigas de las 2 mujeres desaparecidas y bueno, eso, para seguir exigiendo justicia con la esperanza también de encontrarlas. Exactamente, vivas las queremos. Y no se olviden de comprar la ficelina para cubrir las plantas, ¿no? Para que no les agarre la helada, pobres plantitas. Uh-huh. Chau. Chau. Sobre la espalda un gran puñado de invierno que se van asentando como un cuchillo en medio del tiempo.